Para todos, esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, una producción de LL Producciones. Y en la parte educativa nos acompaña la firma Xololó y está presentado por NGO. En la presentación del programa estuvo don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, y que está en cadena con nosotros permanentemente. Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y Néstor Freitas, como siempre, en la coordinación general del programa. Vamos a tratar de entregarle a todos ustedes las informaciones más importantes del ámbito agropecuario y rural, y así también algunas sugerencias para la gente del campo. Hoy vamos a estar hablando específicamente de la, es decir, vamos a estar con técnicos contactados para hablar sobre alternativas que se le puede ofrecer al agricultor, como por ejemplo el cultivo de la cebolla. Algo que es costumbre en Amanecer Agropecuario es la hermosa serenata musical de la mano de don Néstor Freitas. mi memoria como bandadas de Picasso. Shaga Shembora Jumi Mamo Parejo Sereya Guife Ani Neñaña Mita Cuñami Echubillena Se consola Acocaru Apertura musical de Amanecer Agropecuario, Lejanía, interpretado por la Reina Morena de la Canción. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Caraíñe mi tijara ha caraímo no hoja. Se samora en hipotiva en areje pime en jaua. Upevare reñongatúa era ha ingüe vosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. En la

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Y bien, estamos de vuelta con una noticia tan desagradable. Lamentablemente ha ocurrido otro crimen de esta organización llamada EPP. Fueron secuestrados una pareja de alemanes y lo ejecutaron en el día de ayer. Es tan lamentable todo esto que viene ocurriendo en nuestro país porque crea un clima de inseguridad. Si bien se habla mucho del interés de que venga a nuestro país inversionistas, yo creo que con esto cada día se pierde la confianza en nuestras autoridades y estamos en una situación sumamente peligrosa y desagradable. No entendemos, no sabemos el por qué hasta hoy no se encuentra el método para poder eliminar definitivamente este tipo de acciones. O quienes utilizan este tipo de acciones. Y lamentamos tener que perder tiempo en una programación dedicada a la gente del campo, buscando la forma de acercarle cada día más informaciones que le resulten a ellos en todo orden económico y en orden económico, en cuanto a conocimiento de avance educativo, tengamos que estar hablando de esto en la apertura del programa, pero es nuestra obligación. Antes, quiero recordarle a ustedes de que me acompaña Rocío Mabel. Y vamos a ver un poco cómo está el comportamiento climático, Rocío. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia. Y justamente ya tenemos el pronóstico para hoy, que está entre caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima está en 23 y la máxima entre 34. Ahora mismo en estudio tenemos 25.2 grados, César. Para el día viernes, que va a ser mañana, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sureste, mínima 23, máxima 33. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables, mínima 22, máxima 35. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, mínima 24 y máxima 36. Para el día lunes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 34, mínima 24, máxima 35. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 24, máxima 33, César. Ese es el pronóstico extendido que tenemos para la próxima semana ya. Y bien, nosotros en busca de ofrecerle alternativas en cuanto a la diversificación de cultivo, hoy queremos tocar un poco la... tocar, y no solamente tocar, sino vamos a llevar también a la práctica en nuestro propio establecimiento en la agroindustrial y comercial Francisco Cabrera. Vamos a estar llevando adelante la práctica del cultivo de la cebolla de bulbo. Ya lo hemos hecho en años anteriores, pero esta vez queremos hacerlo con la aplicación de recomendaciones de los técnicos y hacer en su debida forma para saber realmente el costo de producción, también la utilidad que puede dejar, a pesar de que nuestro amigo Leno Colarte nos estaba justamente comentando días pasados de que a él le resulta mucho el cultivo de la cebolla de bulbo, a pesar de que hay mucha dificultad en la adquisición de buena semilla. Y eso, por ejemplo, es algo pendiente que tiene, una deuda que tiene los organismos de controles en nuestro país. Muchas veces, como justamente nosotros hemos sido víctimas, en la poca germinación de la semilla del fechao, por otro lado también la poca germinación de lechuga, zanahoria, repollo, todo eso, mi amigo, quisimos hacer un ensayo justamente en el verano, pero desgraciadamente se nos fue el tiempo por la falta de buena germinación de estos productos. Sí, ahí estamos, pero vamos a seguir intentando y revelándole, contándole a nuestros amigos agricultores los pasos que damos para poder encontrar una muy buena producción. ¿Novedades del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Arabia Saudita interesada en carne paraguaya. Empresarios árabes mantuvieron una reunión con el ministro Jorge Gattini este martes. Buscan exportar carne paraguaya, carne vacuna paraguaya y de pollo a Arabia Saudita, además de promover las relaciones bilaterales con el Paraguay realizando alianzas estratégicas. En cuanto al volumen de lo que se quiere exportar, los empresarios mencionaron que no hay cupo de venta como en otros mercados y solo dependería del precio, por lo que hay mucha posibilidad de colocar grandes volúmenes. Por su parte, el ministro Jorge Gattini enfatizó que al concentrarse el acuerdo se daría una alianza estratégica. Al concentrarse, dije César. ¿Viste? Está mal escrito, entonces. Pero bueno, ¿después? El acuerdo se daría una alianza estratégica clave para ambos países. Arabia Saudita tiene limitaciones para producción de alimentos, pero es muy rica en minerales. Por la complementación que se da, podemos hacer muy buenos negocios, nosotros producir alimentos y ellos minerales y energía, dijo al mencionar la posibilidad del intercambio comercial. Esto es lo que se estuvo hablando. Y justamente nosotros estuvimos en la presentación de Senaxa con esta gente, y realmente una delegación muy bien, muy muy poderosa en la que vino a nuestro país, e incluso ellos tienen calendarizado visitar establecimientos ganaderos para ver cómo se produce la carne en nuestro país. Y yo creo que es un momento muy interesante el momento que se está viviendo la parte cárnica. Y hay que tener ya de cuenta en cuenta la mitad de que a medida que la animal grepú oyupí añete la precio, pero ahí la ñane mbacuera ña vende poná, porque la ñane mbacuera esta vez se ñan de salvapaité, la yeyopuí ahí, así que y poníte blanco cada vez más, oye, exportaje tabero la ñan de soo. Ja, porque ya andé este histerisco, se llevó en forma alternativa la soña reemplazada, ya reemplazada, ¿no?

bien, tal como le estábamos anunciando, en la fecha vamos a tocar un poco un rubro, es decir, hablar sobre un rubro tan importante como es el cultivo de la cebolla. Es una alternativa que vamos a ofrecerle a nuestros oyentes, de ser posible, si logramos el contacto con el doctor Hugo Zarza, quien es especialista en este cultivo. El doctor Hugo Zarza, justamente, que tiene el teléfono 0981-145-637, es quien nos apoya justamente para transmitir esto a los oyentes como una, como algo alternativo, que es decir, Catumense lo mitáñambo yo para ñander en Viapoco, jueves, porque era PTI rubro le enteña dependéramos, esta vez es amigo, ña ministra y la resultado ña ministrara. Así que ya diversificaban tarañan de cultivo, japeará ya recurrían a profesional, ya seguían las indicaciones, gente PT y Catumense es amigo. Omeñan debe resultado coten via popea. Orero ya pota la práctica, a veila ore granja, ve, a ope indicaciones, a ejes, a seitero, se quita las indicaciones, y que a tu momento pediré, rome, es primer resultado de la adquiriva. Doctor Hugo Zarza, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, don César Cabrera, y a tu audiencia. Bueno, doctor Hugo Zarza, estamos en cadena con emisoras en el interior del país. Tenemos una organización muy interesante que hemos llegado a conformar con justamente con la gente de Guayabí, del departamento de San Pedro, es decir, la cabecera de organización está allí, pero sin embargo se extiende por varios otros barrios y localidades. Son 100 socios de la multiactiva de San Pedro, que justamente estamos ensayando aumentar la producción de la mandioca, y gracias a Dios con muy buenos resultados, porque hemos contado con el adiestramiento de el ingeniero Ken Morilla, del ingeniero Julio Caballero, del ingeniero César Caballero, y también hemos hecho un ensayo sobre la cuestión de algodón y hemos llegado justamente a una producción de 4.200 kilos por hectárea de la mano del ingeniero Britos, con la supervisión también de don Cirilo Centurión, que mi amigo, tratamos de hacer bien las cosas, por eso recurrimos a los técnicos. Yo creo que muy pronto sería interesante que nos reunamos y lleguemos a hablar para calendarizar una actividad educativa para esta gente, ya que tenemos el apoyo de acá en radio de la firma Chololó, de don Francisco Riva, para poder ofrecer este espacio educativo. Pero lo más importante sería establecer un programa de trabajo de educación, así como hemos hecho durante 14 meses, ingeniero, doctor, hemos hecho el trabajo de educación a la gente sobre el cultivo de la mandioca, y con muy buen resultado estamos hasta el momento. Así que te damos la bienvenida en el programa Amanecer Agropecuario. Una vez más, con tanta gentileza nos estás atendiendo. Y la primera pregunta, doctor, ¿qué necesitamos para poder hacer el cultivo de cebolla en nuestro país? Sabemos de que ya se ha hecho en muchos lugares, así como, por ejemplo, tenemos un productor en la localidad de Caballura y de Itacurubí del Rosario, que siempre tiene muy buena producción, y pero él, siguiendo los consejos que justamente había dado en otra oportunidad sobre el cultivo de la cebolla, doctor. Así que te escuchamos, doctor, ¿qué tenemos que hacer para tener una buena, un buen cultivo de cebolla y buen resultado, teniendo en cuenta de que tenemos tiempo hasta el mes de marzo, creo que, para cultivar en la primera etapa, doctor? Adelante, te escuchamos. Así es, César. Y estamos en la etapa inicial de los preparativos para el cultivo de cebolla. Tenemos que pensar ya en la preparación de terreno, en la preparación de almácigo, y decidir primero si vamos a hacer cebolla tempranera o cebolla intermedia o tardía. Entonces, para el inicio del cultivo de cebolla tempranera, se tiene que poner los almácigos los primeros días de marzo, de manera a poder trasplantar después de 60 días. Lo importante es preparar bien el almácigo, desinfectar, aplicar todos los nutrientes necesarios en forma de materia orgánica, sembrar los primeros días de marzo, luego para poder trasplantar. En ese interín ya se debe preparar el terreno. Eso es lo más importante ahora, don César. Correcto. ¿Recomendás para la preparación del terreno? Bueno, vamos primero para la preparación del almácigo. Así es. Quiero preguntarte si es correcto, supongamos de que yo prepare el almácigo de esta forma, removiendo bien la tierra, aplicando los abonos orgánicos, es decir, los abonos naturales que uno está acostumbrado a utilizar, que son el estiércol de gallina y el estiércol de ganado vacuno con un poquito de mantillo. Y decime una cosa, doctor, ¿no hay necesidad de la aplicación de cal agrícola también? Si el productor tiene al alcance la posibilidad de analizar el suelo, entonces en base a esa recomendación se puede aplicar. En el caso del almácigo no es tan importante, sino más bien en el lugar definitivo. Es más recomendable para el lugar definitivo. Tiene que ser una tierra y ya debo porar el lugar definitivo de Guaná. ¿Me lleva? Sí, ya debo porar. Tiene que ser bien profunda también, porque muchas veces nuestra preparación de suelo es deficiente en el sentido de la profundidad del suelo. Bueno. Muy superficial. Bueno, tengo otra pregunta. Pe almácigo pico y catula amasa invarirela se abono amasa invarirela oía y ella y la allá por Juan y catú pico doctor arregá por ejemplo y tacupe y por no hay que genio y otra cosa sino solamente la cebolla y semilla y catú don César, porque entonces debe evitar algunos problemas de enfermedades, algunas malezas. Eso siempre y cuando el espacio a utilizar no sea muy grande, porque si es muy grande, entonces esa práctica se vuelve un poco impracticable. Sí, señor. Entonces es mejor recurrir a lugares donde antes no se ha hecho almácigo de cebolla, de tal manera de evitar algunas enfermedades. Quiere decir que es importante la rotación, incluso la propia almácigo, ¿me lleva? En el propio almácigo, porque muchas veces algunas enfermedades vienen inclusive con la semilla. ¿Con la semilla maoío o las enfermedades? Sí, con algunos hace maoío de semilla ya es portador de... Jaspea pico, eremina se timbae, doctor. Peángola, aunque usted se mandó ahí nada, doctor, ¿qué problema ya es con la semilla de diligencia, doctor? Porque desde vuelta a se haya posemate y ensayo de producción de hortaliza en verano. Ja, falla paite, doctor, porque naeño y zanahoria, naeño y lechuga, naeño y repollo. A ese amigo, un mía tu de perjudicar la falta de control, pico tu y doctor, con temas de semilla, ¿ve? Normalmente algunas semillas son bastante delicadas en su manejo y cuando se almacena de forma inadecuada, por ejemplo, a temperatura ambiente, el poder germinativo baja demasiado. Normalmente las semillas que se van a estar en la venta deben estar en cierta temperatura, pero normalmente no se hace así, por eso pierde su valor germinativo en la genial. Justamente UPA y Curice BTI, PTI técnico de Senave y se ve de piola y cuá César la y catúramo reyoguara la semilla o mi empaquete la misina y otritáramo reyoguara mi semilla o ua empaquete bien sellado de beba dice porque resulta que la lata peguaré automáticamente velatita distribuía y pecha en forma por gramo la olla abrimos onda ya ella automáticamente dos o tres días vuelve ya a perder mala y poder germinativo, una lata pesa de abrir huevo y empieza a perder su poder germinativo. ABI, la cebolla es una semilla especial que cada año pierde de entre 5 a 20% su poder germinativo desde el momento de la cosecha de la semilla. Venga, de poner en cuenta. Entonces, siempre ya le da pelota a ver fecha de validez, cinco pelotas de fecha y fecha de vencimiento. La última fecha de validez se llama, o fecha de control que se hizo. Y a partir de ahí, entonces, contar un poco un para el porcentaje de germinación, porque muchas veces hay 80, 90, pero ya no recobremos, o sea, porque arema, oye, cosecha de agua, entonces pierde ese cierto porcentaje de validez. Quiere decir que la recomendación, cuanto más impajula la semilla, usted ya recoge mayor garantía. Pero mayor en caso que ya llegó a la latita, usted ya hipurupaiteara una vez, era ya no actúa nada, lleva. Esto es posible, usted sea don César, porque pierde su valor germinativo. Pierde su valor. ¿Hasta cuánto pierde su valor de germinativo, según tu experiencia, doctor cada, Hugo? Cada lata orejó, fecha de prueba de germinación, y orejó le dice fecha de producción y fecha de testeo o de prueba de germinación. Y esa fecha, a partir de esa fecha, cada año esa lata pierde entre 5 a 20% de su valor germinativo. No es difícil decir tanto, ¿verdad? Pero entre ese valor y eso, porque una semilla es un ser vivo, entonces pierde su valor germinativo en ese porcentaje, entre 5 y 20%. Y por ahí estoy cuadrando justamente don Eleno Colarte, oye, que Hakuri Upeagi la Ose Ponacho, ¿verdad? Es decir, gestado vender la cebolla con vuelta a cuadra, pero gestado macarazo y sube la semilla de diligencia. Ayer faltaba de control serio, responsable con situación cuadra. Ayer va, doctor, Sí, hace falta una exigencia más rigurosa y además la forma en que se almacena la semilla en los lugares de expendio. Normalmente una semilla puede durar mucho más si es que la temperatura de almacenamiento es mejor. A temperatura, por ejemplo, de heladera o alguna cámara fría. Entonces, la vida útil de la semilla es mucho más prolongada. Porque la yajesa jaisango, pero semillería, acuérdame, ¿no? Oye, recó prácticamente paquetito, oye, reenvasada, jueves. Ah, por otro lado, acá tú, ABI, estantería, pero llegó la tita y cuera, Y ahí tiene una temperatura muy elevada, 25, 30 grados. Entonces, eso hace que el poder generativo baje mucho. Correcto, doctor. Bueno, ya ponga la llave al máximo. De recomendar el análisis de suelo, y importante, te dijala ya aplicada a la cala agrícola, pero de cualquier manera, la ñande y ponáramos, ahí ya bebo ponáramos, y castuye ya pos sin la aplicación de cala agrícola. Siempre es recomendable aplicar cala agrícola, si es que el análisis pide, si no pide, entonces no hace falta, depende mucho del análisis. Depende mucho del análisis. ¿Qué evitamos con la aplicación de la cal agrícola en el cultivo de la cebolla, doctor? Siempre es importante para regular el pH del suelo y que todos los nutrientes sean, principalmente su toxicidad de aluminio. Si tenemos un suelo muy alto en contenido de aluminio, y también hacer muy disponible los otros nutrientes que están en el suelo. Si el pH es muy alto o muy bajo, no vamos a poder aprovechar todos los nutrientes que están en el suelo. Entonces, la cal agrícola no es un nutriente en sí, sino es un facilitador para que la planta pueda absorber los demás nutrientes. Si es que no está en condiciones, entonces se corrige con el pH y se hace disponible los demás nutrientes. Correcto, doctor. Doctor, decime, ¿cuál es el primer paso de preparación de suelo fuera de lo que es el análisis de suelo y la aplicación de cal agrícola. Va es la primera, va esa ya tratada la IWI, la ICATOMESA y ya poná a de yapota a la siembra convencional. Sí, pues, acá don César, primero hago en mi experiencia una arada y rastreada. Bien de temprano, y que a tu mamá las malezas puedan volver a salir, y hago antes de la siembra una aplicación de herbicida de secante. Mm. Por ejemplo, nosotros en nuestra zona tenemos mucho piri, y entonces hago una aplicación de desecante para la siembra final, de manera que vos puedas controlar ya parte de las malezas en antes del trasplante. Eso por experiencia. Entonces, una arada raseada, se aplica la cal, se incorpora, luego se deja allí más o menos 1 a 2 meses, aparecen las malezas que van a aparecer, se aplica un desecante, se vuelve a remover, y caso de angustia, ya eliminamos parte de las malezas, no todo, pero vamos a poder eliminar. Ya agarrá, por ejemplo, de Haysandé, Pérez Haysandé, Yeyapó, la incorporación de la cal agrícola a operirecatu anga ya mombutu ula ñande ibu peteí 2 meses ja geñoibovela y la ñana cuera ñambu asasu vela herbicida ja peipico ya remove yeí a la ibu doctor. Sí, ya mombu yeí pepe y ahí ya podemos hacer otras plantas. De manera que pueda controlar ciertas malezas, especialmente, por ejemplo, en el caso, tenemos mucho PIRI, y entonces poder controlar alguna otra maleza. El control de maleza es muy importante dentro de la cebolla. Y después tiene un alto costo si no se hace en su debida forma. Sí, así mismo. Entonces, tratar de disminuir la población de las malezas. Y por interés, doctor, su amigo, tengo lo molestase y capturamos cada semana y que tu enseña avanzar ya con tema cuave a esta lo mitad me sape arriba y cotereno caray doctor Hugo Sárzare, especialista en cebolla, te recurrí cual 0981 145 637. Pero por otro lado catú abeí y catú me consultaba Consultaría Agropecuaria al 0981-212-658, añá organizar, venme las charlas técnicas sucesivas. Da ahí solamente me di charla, sino Pepe Roguerajata, venme la doctor Sálzabe, a Peñe agrupala, pero cuál es interés, pero no en la por teléfono, ya, pues venme la educación en el propio terreno. Upea, su amigo Roger Monguetacuri, caray, doctor Lija, con muy buena voluntad. Así que lo mitad peña ágena peña poco rubro y importante tereía peina con momento cuape es formal ahí va ahí la calidad la ñane ceboide. ¿Por qué? Porque esta vez oñeño tú interpeisa ando y seguir las indicaciones de los técnicos. Así que una vez más se mandó APM doctor Hugo Sarza, especialista en cebolla, en el 0981 145 673. Ja, es un pende llamado, ja, orero Jaroa, vive y que a tu avanza, ñañe organizada en grupo de 20, 30 agricultores, ya seguir las indicaciones de los técnicos. Doctor, hasta por hoy te agradezco infinitamente y vamos a volver la próxima semana contigo. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes y también a la audiencia. Sin lugar a dudas, vamos a estar a las órdenes cuando usted lo requiera. Muy amable, doctor. Doctor Hugo Sarza, hablándonos de un rubro sumamente interesante, la cebolla de bulbo. Eso es sumamente interesante para poder llevar adelante los cultivos en su debida forma. Néstor Fleitas, vamos de vuelta contigo y ya en instante retornamos. amor que ayer se perdió sumiéndome en llanto. Mi ilusión se aleja en la bruma gris de su soledad, ansiando encontrarte, añorando vivo aquellos instantes de amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tarde. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que naciera en mi alma con las ternuras de tu besar. Todo en ti se fue, mi ansia, mi fe, toda mi esperanza. Solo queda en mi recuerdo feliz de aquella ilusión. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita mía, que dulce mi alma, volver al encanto de aquellos instantes, acercar el llanto que brota por ti. Corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que naciera en mi alma con las ternuras de tu besar. Todo en ti se fue, mi ansia, mi fe, toda mi esperanza. Solo quedan mis recuerdos felices de aquella ilusión. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita mía, de dulce mirar, de aquellos instantes, a secar el llanto que brota por ti. Luis Alberto del Paraná y los paraguayos buscándote de Neneco Norton aquí en Amanecer Agropecuario. Vaya, oye, un dedo, José. 19 de enero, Oñepuno llegó a vacunación ante Astosa. ¡Jaupel de Puyo Fúmico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio. Se va acá Fernando y me tuche y teje guasú. Jape vacuna y que atumbo a suyo, pe. ¡Nah, ni dicho amigo! Vacuna cuando por un así. Y que atuye vacuna, me embaje guasúba. Jaumío nacer a moda sin problema. ¡Ay, que atuja u cambue mi oye vacunada, güey! ¡Y que atu, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que atu! ¡Ara KFB pide que atuye vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que atu. 13 de marzo, bebé. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. paraíso cocue, y por allá y cuá o en ja sésamo variedad y tu yurei seba, upemba ase jeraba fusariosi, catuete o ipu acañan de coga, ñamono ojeta veranguemba e, y catutu isañan en buaí, upevare te cotemella y esare comiñan de coga tire, misilla esa cuá o en ja y yaputepecuera jasuba, ñamondoro, jañajundima vaera, upeisaron año y tenon bojasimo ay, umicogara ujesainvape, ñane momandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. El norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el norteño, nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Porque la boriajú hasta hueña llegó, decido, doy todos los días de ella. Iba. Y pónganse, amigo, felicitaciones. Va a ir para agricultor en duda a través de la emisora PTI. Saludos a PTI, pollo pibre, en Bojasama, Chubecuera, oye, pojan, guaje, que la trabajo donde eres, ya poa. Revencé. Sí. Y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera tengo que leer para eso. Si a Andonía no voy a faltar de la plata a mí, no voy a faltar de la insumo, no voy a faltar de la técnico, jarico, temija. Ahora, si es Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono no hay técnico, no doy a Yepeño, no hay por teléfono, anda y pues hay problema. Pero aún hay a la atención diario permanente. Debe ir conforme. Ahí conforme, y gusto ser la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Y bien, son exactamente las 5-4 minutos, momento en que vamos a tomar contacto con Derly Orsuza. Él está viajando al interior del país y tiene novedades para Amanecer Agropecuario. Buen día, ¿qué tal, Derly? ¿Cómo estás? Muy buen día, César. Un saludo cordial para vos a la audiencia de Radio 1. Un saludo a la ciudad Rocío también, a los compañeros ahí, a Néstor, trabajando en Radio 1 muy temprano y nosotros... escuchando lógicamente el programa Amanecer Agropecuario, César, muy importante las instrucciones técnicas. Y te comento, César, por el tiempo también, que nos estamos yendo a Choré en una convocatoria, una reunión de productores de la Agro Tabacalera, para tratar de implementar dos proyectos muy importantes que tiene el Viceministerio de Ganadería, que son a través del Proyecto Nacional de Fomento Pecuario, CONAFOPE, y también el famoso proyecto 70-30, que está encargando el Ministerio de Agricultura, el Crédito Agrícola de Habitación, Y esto se está haciendo a nivel país, este trabajo, tanto el Ministerio de Agricultura, los viceministerios, los técnicos están haciendo conocer este proyecto. Y está conmigo justamente el doctor Omar Sosa, que es el director de este proyecto César, te comento que estuvimos ya en Xoré, en lo de Pedretti, y hablando un poco de esto con los pequeños productores. Te paso con Omar Sosa, porque el tiempo es muy corto, César. Correcto, adelante. Doctor, buen día doctor, ¿cómo estás? Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas que están encontrando en estas reuniones sucesivas que están teniendo sobre el tema, ¿eh? Muy buenos días a usted y a su amable audiencia. La gente está muy interesada en el proyecto. O sea, le gusta, y aparte las facilidades que se les va a ofrecer y por el apoyo que le vamos a brindar. Interesante, doctor. ¿Cuáles son los rubros que están manejando para este tipo de acción? ¿O es el interesado el que tiene que llegar a ofrecer, o es decir, pedir lo que necesita para poder llevar adelante sus planes? Así mismo, este crédito, con relación al 70-30, o el EPA, se llama Equipamiento de la Producción Agropecuaria, es para inversión en la parte de infraestructura. Puede ser implantación de pastura, puede ser alambrada, pozo artesiano, corral, y en la parte de animales, por ejemplo, vientres, lecheras, vacas de cría vientres, ovejas vientres, cerdos vientres, todos, o sea, esos rubros entran. Correcto. Según la información que tuve en el día de ayer, estuve en contacto con con uno de los ejecutores del DEAC y me estaba informando de que se está modificando ciertos reglamentos sobre este tipo de ayuda que están llevando, ¿eh? Sí, me imagino que se refiere, el 70-30 se aplica cuando es infraestructura, y es 50-50 cuando se trata de la compra de los animales y compra de tractores hasta 65 HP. Interesante, interesante. Mucho me gustaría que un día que usted tenga tiempo y quiera compartir con nosotros aquí en la radio, con mil gusto vamos a darle el espacio necesario para poder ampliar un poco más esto, porque es de mucho interés, y le cuento que yo estoy al frente de una organización de 100 productores que este año estamos cultivando 150 hectáreas de mandioca. Hemos tenido la capacitación durante 14 meses de los ingenieros Ken Morilla, Julio Caballero, César Caballero, y también seguido muy de cerca con Roberto Rodríguez Primerano, y está mi amigo con resultados muy auspiciosos todo esto, y hay muchos interesados, que justamente ayer hablé con el licenciado Oscar López de que sería muy interesante que le visitemos un poco a esta gente en reunión para poder llevar un planteamiento sobre el tema, doctor. Sí, así mismo. Nosotros como dice el Ministerio de Ganadería, estamos las órdenes y nos avisan, entonces vamos a estar presentes con ustedes. Muy amable, y suerte y buena jornada en esto que es algo tan importante para el agricultor, ¿eh? Vale, gracias a usted. Muy amable. Bueno, vamos ahora a tratar de tomar contacto con... Agradecemos a Derlis por esta nota tan importante, y ya vamos a tomar contacto, de ser posible, también con las emisoras de San Pedro a estas horas, que ya están en cadena con el espacio de educación en el campo. En instante vamos a estar con él. ¿Tenés algunas novedades, Rocío? Siembra de semilla de pasto de corte, mar alfalfa, es el pasto del que vamos a hablar ahora. Los productores de un comité de la compañía Arroyo Hondo del distrito de Humaitá, departamento de Ñeembucú, recibieron semilla de pasto de corte de la especie mar alfalfa. En este artículo, todo sobre la siembra de este pasto. Vamos a seguir, César. ¿Puedo? Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Este pasto mar alfalfa de origen colombiano requiere de materia orgánica para suelos pobres. El requerimiento básico para su cultivo es el clima relativamente seco, un pH entre 4.5 y 5, a 1000 750 metros óptimos sobre el nivel del mar, aunque puede ir de 0 a 3.000. A los 75 días de su cultivo se han obtenido cosecha de 285 toneladas por hectárea, con altura promedio por caña de 2.5 metros. Se desarrolla bien en altura, de 0 hasta 3.000 también sobre el nivel del mar. Se adapta en suelos con fertilidad media a alta, y los mejores resultados se obtienen en suelos con alto contenido de materia orgánica y buen drenaje. Te cuento de que el pasto mar alfalfa ya está entrando en nuestro país y es muy comentado de que realmente da mucho beneficio a la producción ganadera, tanto en leche como en carne, y es muy importante eso. Vamos a tratar de tomar contacto ya con las emisoras del San Pedro de vuelta sobre testimonios tan importantes en este espacio educativo que nos ofrece Francisco Riva y familia con la firma Chololó, y de ser posible vamos a tomar contacto con Líder Jiménez para poder seguir un poco esta este trabajo tan importante que se ha llevado a cabo en Barbero, en la colonia Barbero, con resultados sumamente positivos en la siembra del algodón. Pero antes, si tenés otras novedades. Justamente, César, un comentario sobre este pasto. Yo ya había conocido este pasto hace un año justamente, en este febrero va a ser, y el rendimiento es buenísimo, y la producción de leche con este, alimentándose también con un forraje hecho a base de este pasto, es muy bueno, César. Justamente en la granja del ingeniero Cañete era que conocí esta planta yo. Es hermosa en realidad, y el rendimiento que tiene es muy bueno. Bueno, por otro lado, César, MAC acompaña con tecnología de punta a productores de Guaira. En el departamento de Guaira, los técnicos de la sede A Guaira realizan varias actividades agropecuarias con productores y productoras. Entre los trabajos de acompañamiento técnicos que se viene realizando en el departamento de Guaira, la granja productiva integral productiva, que beneficiará a 30 familias, está en plena ejecución con el comité Tororopotú, distrito de Villarrica. ¿Tororó? Tororopotú. Tororó sería. Tororopotú, dice. Y sería Tororó. Potú. Seguramente, sí, seguramente se refiere a alguna. Lleva el nombre con la cuestión de alguna caída de agua tan característica en la zona del Guaira. Es algo maravilloso, ¿eh? Tororó Potú. Tiene que ser. Recibe el acompañamiento técnico de la DEAP local, igualmente los técnicos y técnicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, destacados en el departamento de Guairá, realizan los trabajos de control y seguimiento técnicos en las huertas comerciales con invernadero que tienen los productores y productoras, nucleados en organizaciones como el Comité San Isidro de la Compañía del distrito de Villarrica, entre otros, que a su vez cuentan con el apoyo de la gobernación del Guairá, César. Importante. Bueno, lamentablemente no es posible el contacto con la gente de educación en el campo. Vamos a tratar de hacerlo en el día de mañana. Ya está avanzando la hora aquí en Amanecer Agropecuario, son las 15, las 5, 13 minutos. Cinco, 14 minutos, 25 grados la temperatura, y seguimos ya con las recomendaciones en esta parte educativa presentada por la firma Chololó de don Francisco Riva y familia. Les recordamos que en horticultura, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre se puede hacer cultivo de acelga. En cuanto a ajo, otro rubro sumamente importante que vamos a tratar de también orientarle a nuestros amigos agricultores. Esto se puede hacer en la segunda quincena de marzo y hasta fines de abril. Una buena preparación de suela también requiere el ajo, ¿eh? Está el caso de la arveja, que ayer justamente Rocío estaba trabajando por su semilla. Qué lindo, qué gusto da cuando uno mismo produce su semilla y ve el fruto de lo que nos ofrece el campo cuando se trabaja, ¿eh? Así mismo se dará hemoína y cuarajana, una pepita, veja, uva, aguacero, un mosquito, ¿no? A ver, ella, pues, veye. A ver, ¿por qué llegué? Apuro, pero... No jubipa. Apuro, pero jubipa. Pero hoy más la producción la llana semillana, ¿eh? Ya tenemos esa buenísima producción, hermosa semilla que tenemos y producidas en la granja por sobre toda. Había ahí, ya voy, ya voy. Había ahí, jo. Es tan lindo eso. Y el poroto, qué linda semilla también, ¿eh? Así. El cumandaputá. Tenemos cumandaputá para comer todo el año. ¿Sabes cuánto vamos a ahorrar mediante que tenemos el cumandaputá en el año? ¿No te das cuenta? Una buena cantidad. Todavía no he calculado, pero me imagino que va a ser una buena cantidad. Bueno, solamente consumiendo una vez a la semana, para una familia, es decir, para 6 miembros de familia, te ahorras 240 mil guaraníes al año por tener tu propia producción. Parece poco, pero 240 mil guaraníes al año en poroto, otra partida en mandioca, otra partida en maíz choclo, otra partida, así van sumando. Un masito de perejil y un masito de orégano. Parece insignificante el costo, pero sin embargo suma. Y vamos a contar, Néstor. Néstor Cruz. Néstor Cruz, buen día. Buen día, don César. Hola, ¿sí me escucha? Hola. Hola. Sí, lo escuchamos perfectamente, señor Néstor Cruz. ¿Qué tal? O sea, ahora sí, mi retorno me estoy poniendo bien. Buenos días a la audiencia de Amanecer Agropecuario, este programa tan escuchado como siempre. Ayer estuvimos por UICUI, Día de Campo sobre Sistema de Producción de Algodón, organizado por el Ministerio de Agricultura, Viceministerio de Agricultura, también Dirección de Extensión Agraria, Instituto de Biotecnología Agrícola INBIO. Esto se realizó en UICUI, COICA, y con mucha asistencia de productores, César, importante, 4 estaciones que recorrimos con productores, con técnicos, y debido a el tiempo que nos resta, entonces, quería pasarle a ustedes la información, como siempre, correcta y concreta, con toda la recomendación. Aquí tengo todo el programa, todas las notas, muchísimas cosas que trajimos ayer de UICUI y todo lo que fue, pero la importancia, como siempre, de escucharle al técnico, en este caso al ingeniero Ubaldo Britos, que es siempre un referente importante en todo lo que refiere a algodón, y también estuvieron la gente del INBIO, los técnicos, el doctor Ricardo Pedretti, el gerente de la Dirección de Extensión Agraria, el licenciado Ariel Silva, la gente del Departamento de Algodón, la bióloga Edith Gómez, la gente de Monsanto, también de KGE, que se dieron cita, también ha ido ya Margarita Duarte de Granular Paraguay. Buena aceptación, mucha gente y todo un éxito. A pesar del tiempo que era inestable, estuvimos nosotros ahí con productores técnicos, con una fiesta con los productores, que siempre es el encuentro de los técnicos productores y la recomendación para los productores y las informaciones. Esto dijo el ingeniero Osvaldo Britos. Va a haber acá unas cuantas tecnologías incorporadas técnicamente al cultivo del algodón, como es un poquitito el comportamiento del algodón transgénico, que tiene una base de abonos verdes de invierno, constituido por lupino, nabo forrajero y avena. No se hizo una preparación de suelo tradicional, simplemente un surcado donde va a caer la semilla. Se hizo la siembra en forma mecanizada, para asegurar por lo menos a esas 80.000 a 100.000 plantas por hectárea, que es lo que estamos pregonando como técnicos, y demostrarle un poco al productor que no cuesta nada diferente a lo que ellos vienen haciendo, pero que aplicando la tecnología puede obtener el suficiente rendimiento que le pueda satisfacer el sacrificio que vaya a hacer en el cultivo del algodón en la finca. Nosotros como técnicos de algodón no le decimos al productor que esto le va a solucionar su problema económico, pero sí le va a ayudar a un mejor pasar, a un mejor vivir, sembrando por lo menos media hectárea, pero haciendo bien le va a dar suficiente rendimiento para que pueda producirle económicamente. En ese sentido, ¿qué es el productor que ya está sembrando, está teniendo ya esta tecnología y este tipo de rubro? ¿Qué puede hacer en esta época de enero, febrero, sobre todas las cosas, en donde siempre aparecen algunas novedades? Palabras del ingeniero Ubaldo Britos, parte de lo que decía, tantas cosas nos dijo y que queremos ir compartiendo con la gente y también con mucha gente que también nos dio la entrevista para Radio 1. Muchas gracias, don César, a Rocío Mabel, mi respeto y cariño para la audiencia. Muy amable, don Néstor Cruz. Una información más presentada en el espacio educativo de la firma Chololó de don Francisco Rivas. Así nos acompaña siempre Néstor Cruz con informaciones muy, muy importantes. Bueno, novedades interesantes tuvimos en la fecha. Derli Orsusa también entró y colaboró con nosotros. Y así vamos a construyendo algo en favor de la gente del campo, Rocío, ¿eh? Así mismo, César. Y también vamos creciendo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería en la página trae un título que dice Intercambio sobre producción orgánica entre Paraguay y Panamá. El grupo reunido lo conformaron el ingeniero Fermín Romero y María Teresa Herrera del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y por nuestro país, miembros del Comité de Producción Orgánica, conformado por entidades tanto públicos como privadas, César. Interesante, un paso más para poder ir adquiriendo conocimiento, hacer la transferencia de tecnología, que es lo que tanto hace falta en el campo. Y Ubaldo Britos, después de mucho tiempo, le escuchamos de vuelta a nuestro técnico estrella del algodón. Lamentablemente, que no, hasta hoy no se ha hecho un programa agresivo, formal, con esta cuestión del algodón. Está el caso, por ejemplo, de lo que hoy día está ocurriendo en Barbero, donde se está proyectando, es decir, se está esperando cosechas hasta de 3.000 kilos por hectárea, y eso es muy importante. Justamente hoy estoy queriendo tomar contacto con Ubaldo Britos para enterarme un poco sobre cuál es la situación económica real con la cuestión del algodón, porque estoy queriendo llevar adelante con la multiactiva justamente el cultivo del algodón también para diversificar. Estamos ya con la cuestión de piscicultura, según el ingeniero Ramírez de la Gobernación, hoy se va a trasladar la maquinaria hasta Luz Bella. Quiere decir que en el día de mañana puede comenzar ya la excavación de los tajamares. Y acompañado justamente de técnicos, del técnico Pío Rivaldi, sobre la muy buena instalación, es decir, para hacer en su debida forma la instalación de tajamares. Ya está la gente de la producción de primera plana, igualmente el conductor, don Pepe Costa, que está reemplazando a nuestro amigo Roberto Pérez. Nosotros nos despedimos con música, de la mano de don Néstor Flecta. Han sido ustedes muy amables. Hasta mañana a las 4 de la mañana, si Dios quiere.